cuando el miércoles se torna en hora santa y el costal al cielo levanta, se abren las puertas al perdón y por ellas pasa el amor. Llora ardiente la cera, arquejido cruento del dolor, dejando el corazón herido del que se aferra a la trabajadera. Despierta afligida la saeta, al camino de Jesús en penitencia, que Jaén despierta y levanta ante tanta pasión cofradiera. Marchan a paso lento, cubriendo de gloria tanta pena, mientras el cielo se cubre de estrellas y una marcha da luz al barrio. Y una luna fría de plata se asoma entre los verdes olivares para que el verso y la prosa lo sueñen libre de pena. Él, flor del jardín de mi esperanza, arrebatado por beso traicionero, ascendiendo nuestros sones al cielo, al compás del amor.